Esa sala en la que, bueno, previamente el paciente llega en un estado ya bastante crítico, donde ellos se estabilizan hasta que llegue el servicio ambulancial. Pero ¿qué pasa? Hoy, así, una salita de con esas características, ¿no? Que pueda estar un paciente con estado, por ejemplo, de infartado, todas esas cosas, sí tienen algunos métodos, es decir, para poner suero, otras vías, que sí se le puede tratar al paciente para que llegue hasta que llegue la ambulancia. Pero hoy no podemos hablar así. Hoy tenemos equipos allí que están rotos. El equipo para que el paciente cuando está infartado, ese equipo está roto. Y hay otros que también el tema de los signos vitales también está en situación de eso. Es decir, estamos hablando de una sala que es de observación. El paciente está ahí, se mantiene con oxígeno hasta que llegue el tema de la ambulancia. Pero si la persona realmente no, el tiempo que da no va, ahí mismo fallece, porque ellos requieren de esos pocos recursos acá en nuestro consejo. Pienso que puede haber una visión a nivel de un municipio, a nivel de provincia, de cómo ver el Consejo Popular ya en la parte esta con otra visión de proyecciones, que sé que lo tiene el sistema de salud, pero que nosotros necesitamos de ellos. También así, con el tema de los servicios, la pertenencia, ¿no? Es decir, de la llegada acá de algunos especialistas que lo están haciendo, no es estable y que nosotros necesitamos de eso. Sabemos que es una interconsulta, conocemos de esa situación, pero que llegue hasta acá. Que llegue hasta acá, porque algunas veces no lo tenemos ni en el propio Huawei. Y sé que aquí se están haciendo acciones, se están tomando estrategias, porque realmente lo que sí tenemos es, y que estamos claros nosotros a nivel de Consejo Popular, como a nivel de país, y como Siena, y como municipio, que sí estamos favorecidos de una salud pública reconocida en el ámbito nacional, pero que sí necesitamos de visiones, de otra manera, por las características que tiene nuestro propio consejo, nuestro municipio.